beso al verlo llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los hombros, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los orejas con distintas compañeras, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Bailar, bailar. Buenas noches, querido conejo, aquí va mi beso al verlo llegar a bailar. Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola. Camelia de mi corazón, de sumas y restas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor. Camelia, camelia, camelia, camelia de mi corazón, tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor. Pues con los libros te la pasas todo el día, estudias tanto que es una barbaridad. Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante que tú aprendas a querer. Camelia, camelia, camelia, camelia de mi corazón, de sumas y restas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor. Camelia, ¡oh! Todo el día estudias tanto que es una barbaridad. Lo que estudias es importante, ya lo sé, pero también es importante que tú aprendas a querer. Camelia, camelia, camelia, camelia de mi corazón, tú sabes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor. Ay, camelia, camelia, camelia. Salud.

chica, quiere mi chica bailar, pero la farra acabó cuando la cuenta llegó. Gente que viene y que va, tuve billete de mí, sábado. Y chica para salir, quiero un amigo encontrar, sábado. Para regir y cantar, sábado. Ya que no puedo dormir, sábado. Quiero la noche de tarde sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar y en ese banco en que te besaba. Llora, llora. Donde graba tu nombre y el mío. Llora, llora. Orgullosa, orgullosa, deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres ver.